ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues sean bienvenidos a esta emisión más del noticiero Noticias de Abajo. El día de hoy es 14 de junio del 2019 y bueno, pues con mucho gusto les presentamos el menú informativo, pero bueno, vamos también a saludarlos de este lado del micrófono. Les saluda Su. Y acá Witsi, y muchas gracias por acompañarnos, y les recordamos que también pueden seguir la transmisión y las publicaciones del noticiero en Diáspora, Mastodon y además de las redes privativas, y gracias por acompañarnos a Romper el Cerco. Sí, de este lado se encuentra Evo, también los saludamos y los invitamos a que se queden con nosotros, también estamos ahí haciendo un live. Para quien nos está escuchando en vivo, pues también les mandamos un saludo fraterno. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo de este noticiero de medios libres. El día de hoy, viernes 15 de junio. Ahí también hay efemérides que ya estaremos platicando. Pero bueno, vámonos con el menú. Bueno, pues vamos a empezar con Ecuador, y tenemos una noticia de Radio Temblor que nos comparte un audio de Olmedo Carrasquilla sobre los defensores de la naturaleza que rechazan la introducción de transgénicos en su territorio. Y también vamos a tener información de Estados Unidos. El portal de amigos de mumiamx.blog nos informa los ojos, una sanadora pasa a otra vida. Y bueno, pues Mumia nuevamente nos hace estas biografías de compañeros allá en Estados Unidos que también están luchando por los derechos de todas y todos. Y desde Gualmapu, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos denunció penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esto por ejecutar un plan criminal contra comunidades mapuches. Les tenemos esta noticia a través de ANRED. Y de Chile tenemos un audio del Consejo de Pueblos Atacameños que exigen la cancelación de consultas indígenas por irregularidades. Está por Noticias de Abajo ML. Y bueno, también vamos a tener información de Haití. Me toca a mí la de Haití, ¿verdad? Ay, perdona, ya de repente acá con los controles. No, la de Brasil. Ah, Brasil. Bueno, pues en Brasil amanece con huelga general contra las políticas de ajuste de Bolsonaro. Y bueno, pues este país que sufre agobiado por esta neodictadura fascista, ¿no? Del tercer milenio. Bueno, pues ahí tiene una de sus primeras huelgas generales y vamos a estar platicando de ello. Y bueno, a Estados Unidos finalmente se le va a cumplir el pues ahora sí que ejercer acción judicial contra Julian Assange. Debido a que, bueno, ya el secretario de Reino Unido firmó los documentos de extradición y les vamos a tener información sobre este caso de Julian Assange y que pues ahora ya lo van a trasladar, y eso a través de Democracy Now. Y tenemos de Resumen Latinoamericano de Haití, siguen las protestas en la calle exigiendo que se vaya el presidente Jovenel Moïse. Estas protestas ya llevan parte de este año que pues no han dejado de ocurrir. Y en el estado español, una campaña en solidaridad con la internacionalista Ángeles Maestro, quien está siendo criminalizada por su solidaridad con Palestina. Y bueno, pues esta guerra infame de Israel y el capitalismo, ¿no? Porque no solamente son estos monstruos militaristas israelitas, sino Trump y otras tantos que pues apoyan esta infamia que es el holocausto árabe-palestino, y que bueno, pues lanza sus garras de represión también afuera de esos territorios con la gente que se ha mostrado solidaria. Y bueno, vamos a estar hablando de esta compañera Ángeles Maestro. Y desde Argentina vamos a compartirles a través de Página 12 una entrevista con el nieto número 130 encontrado por las abuelas de la Plaza de Mayo, y les vamos a tener esta información. Y tenemos una nota desde Honduras de El Copín, que es esta organización que fundó Berta Cáceres, que es la Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras, que nos comentan la campaña Nuestras Voces, Nuestros Derechos. Y bueno, pues en unos momentos vamos a compartirles qué es esta campaña. Y ya en las notas desde el ombligo del monstruo vamos a tenerles información. Bueno, pues hay una nota de la cooperacha.org.mx, quienes nos hablan acerca de lo que está pasando en torno al proyecto, al megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. Como aquí ya lo hemos denunciado, pues es un megaproyecto que atenta contra las comunidades de Veracruz y Oaxaca, y que ha sido retomado, porque ni siquiera es una idea realmente de López Obrador o de esta administración, sino es una idea del capitalismo ya de hace muchos años que se ha querido imponer. Y bueno, ahora con esta nueva administración se le ha dado un impulso, y el presidente decreta la creación de un organismo que se le llama Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para impulsar este megaproyecto. Vamos a tener información al respecto y también de la campaña El Istmo es Nuestro. Y Democracy Now! También nos comparte una nota sobre pues los periodistas que van en este año, que han sido asesinados en el país, específicamente pues con el caso de Norma Sarabia, que se convierte en la sexta periodista, la primer periodista mujer y el sexto periodista mexicano asesinado este año. Les tenemos esta nota también. Y tenemos, desde la que huelga, nos comparten que el segundo encuentro nacional de mujeres CNI-CIG, y bueno, les vamos a compartir el programa de esto que va a ocurrir en julio del 2019. Y también vamos a tener información de pues una noticia lamentable, que es el asesinato de José Luis Álvarez, este ecologista y defensor del santuario de El Mono de Saraguato, que fue asesinado hace unos días. Y bueno, pues con esto se suma ya una larga lista, tanto de defensores del territorio, de ecologistas, de periodistas que están siendo asesinados acá en México. Y bueno, pues vamos a tener información al respecto. En esta ocasión retomamos algunas notas de Sin Embargo y otros colectivos de medios. Y también les vamos a compartir la denuncia pública frente a la represión, despojo y discriminación del gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía de Cuauhtémoc en contra de la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México y perteneciente al CNIC. Y por último vamos a tener la liberación de Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica. Y bueno, vamos a tener un audio del video de la conferencia de prensa de su liberación. Y con esto, pues damos por terminado nuestro menú. Y bueno, pues vámonos a un poco de música. Vamos a escuchar el son de las barricadas del Taller del Sur. Bueno, unos compañeros muy animosos que también acompañan pues las luchas y la canción de protesta. Vamos a escuchar esta versión de su canción, además, su creación. No. Esta canción es del colectivo Tapacamino de Oaxaca. Después la tocó el grupo Raíces, quien quizás la hizo más famosona. Y nuestros compañeros de Taller del Sur, pues son banda así súper solidaria de allá de Nezahualcóyotl, que han formado parte de Salario Mínimo, de otros proyectos de... Con talleres, ajá. De música bailable, revolucionaria y consecuente en la lucha acá de la banda. Y ellos retoman esta canción, la verdad es que hacen un muy buen arreglo. El día de hoy se está celebrando... 13 años. Celebrando, ahora bueno, sí parece... Bueno, sí es celebración porque fue el día que el gobierno se quedó con las ganas de levantar el plantón de los profes, ¿no? Que también se sumó pues un montón de banda de gente. Sí, es un día de muchos sentires, ¿no? Porque se celebra el inicio de un levantamiento popular tan bonito como fue el levantamiento de Oaxaca, pero también pues se conmemora un hecho triste como es la represión que se ensañó también con ese pobre pueblo, y que durante meses sufrieron desapariciones, asesinatos, corretizas, toda la fuerza del Estado en contra de esta rebelión hermosa. Y bueno, pues al ratito a ver si echamos una platicada de lo que fue, ¿no? Y ya se cumplirían, si fue en el 2006, pues ya van 14 años de rebelión, ¿no? Así de que... 14 años contra Ulises Ruiz en aquel momento, ¿no? Sí, y bueno, cabe destacar que, pues ahora en esto de reciclaje de del 4T, varios de los que fueron parte de la represión contra la APO, directamente de la policía, pues hoy son parte de Morena y de la nueva administración morenista ya en Oaxaca. Bueno, pues este homenaje a la ciudad de la resistencia y pues un abrazo fraterno para las compañeras y compañeros que pues les tocó estar frente a esta represión, ¿no? Y que hoy siguen organizándose. Va para ustedes el son de las barricadas de Taller del Sur. El día 14 de junio del año son, que son de la barricada.

Bueno, y ahora vamos con una nota que nos comparte el portal de Amigos de Mumia, una colectividad acá de México que, bueno, pues se ha destacado por darle seguimiento a esta demanda, pues global, porque no solamente es de Estados Unidos, sino de muchas personas, pueblos, activistas en el mundo que reclaman la libertad para Mumia Abu Jamal. Y en esta ocasión Mumia nos comparte un texto, como constantemente lo hace, y se titula Los ojos, una sanadora pasa a otra vida. El nombre de la doctora Patricia Bat tal vez es desconocido para ustedes, lo era para mí hasta hace unos días, pero un colega me compartió los obituarios de varios periódicos y me conmovió saber de la vida extraordinaria de la doctora Bat, una mujer de muchos logros. Ella se tituló en la Facultad de Medicina de la Universidad Howard y empezó su programa de prácticas en el barrio de su nacimiento, en Harlem. Durante la gran parte de su carrera, ella trabajó como una oftalmóloga, es decir, doctora de los ojos. Y como científica, ella desarrolló técnicas y equipos diseñados para tratar y dar alivio a los pacientes que sufrían glaucoma y cataratas. En 1988, la doctora Bat inventó la sonda láser Paco, un instrumento para el tratamiento láser de cataratas, y por esto recibió una patente. Su trabajo dio visión a personas que habían estado ciegas durante décadas. ¿Por qué escribo sobre la vida de la doctora Patricia Bat? Porque ella era una pionera médica, una doctora negra que llevó alivio y visión a gente en toda la América negra y más allá. Pero también hay otro motivo. Hace varios meses, un oftalmólogo me dijo que yo tenía glaucoma y cataratas. Me quedé pasmado al recibir la noticia. Hace un mes mi visión había deteriorado tanto que yo no podía leer un libro o periódico. Naturalmente, la noticia sobre la vida y la muerte de la doctora Patricia Bat me llamó la atención. La doctora Bat hizo su transición a la edad de los 76. Hoy día espero recibir tratamiento. Y bueno, pues como ya lo habíamos también informado, pues Mumia ahorita está padeciendo esta problemática, ¿no?, de las cataratas, que le han generado pues muchas enfermedades, que le ha traído esta reclusión injusta que él ha tenido ya durante más de 30 años. Y bueno, pues por eso seguimos reclamando la libertad para Mumia. Y es importante pues siempre rescatar en la memoria colectiva estos personajes, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianas, etcétera, que dan su aporte a la comunidad de las muchas maneras, ¿no? Que de todas, así, cualquiera que haya aportado algo a la comunidad, es importante reconocerlo. Un poco se rompe así el colonialismo, esta idea de que somos menos o algo así. También nos genera cierta identidad comunitaria, ¿no? Hasta un cierto orgullo por pertenecer a una colectividad. Y bueno, pues ahí está esta nota, fue extraída de prisonradio.org y lo estamos leyendo de Amigos de Mumia mx.blog. Y vámonos con más información. Y desde el Gualmapu, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, luego de que la Cámara Federal de General Roca revirtiera la teoría oficial sobre enfrentamientos y procesara al perfecto cabo Francisco Javier Pintos por el homicidio de Rafael Nahuel, que es un joven mapuche que fue asesinado durante un desalojo en la comunidad de Villa Mascardi, Bariloche. Y bueno, ahí se denuncia la existencia de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches, conflicto que desde diciembre del año 2015 tuvo un salto cualitativo de violencia y muerte. Y esta asamblea denuncia que existe un plan ilegal de represión desarrollado y elaborado en calidad de autores mediatos por parte de Patricia Bullrich, quien es ministra de Seguridad, y también Pablo Nocetti, que es ex jefe del gabinete del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cane, ex secretario de Cooperación de los Poderes Judiciales Legislativos y Ministerio Público Fiscal, y Gerardo Milman, que es secretario o era secretario de Seguridad. Y bueno, en la denuncia presentada, el organismo señala la existencia de un plan criminal coordinado desde la más alta esfera del Estado con el objetivo de llevar adelante un accionar represivo premeditado contra las distintas comunidades mapuches. Este ejercicio ejecutado desde el Estado intenta reducir el derecho a ejercer la protesta y el legítimo reclamo por sus tierras, mientras que en el paralelo se busca favorecer a diferentes negocios inmobiliarios. Y bueno, asimismo agregan que mediante la utilización de figuras como la fragancia, la eliminación de la prohibición al uso de armas de fuego y el autocontrol de las fuerzas de seguridad, entre otras situaciones, se fueron generando pues estas condiciones para la ejecución del accionario ilegítimo, violento y de muerte, y que tiene como máxima responsable a Patricia Bullrich. Y bueno, este plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuches es responsable además de la muerte de dos jóvenes, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y bueno, esta asamblea también, como querellante de ambas causas, denuncia penalmente y exige que se investigue el rol de la ministra y el resto de los funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad por ser autores de la represión planificada contra los pueblos mapuches. Y bueno, esta nota que nos la comparte la agencia de noticias Redacción, y pues aquí se las compartimos. Regresamos con más noticias. Y nuestra siguiente nota de Noticias de Abajo, ML, que es pueblo, Consejo de Pueblos Atacameños exigen cancelación de consultas indígenas por irregularidades. Esto allá en Chile. Y bueno, pues tenemos pues un audio en donde pues el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos, acompañados por el asesor jurídico Juan Carlos Cayo, entregaron al organismo un archivo con todas las actas de rechazo que se levantaron en Antofagasta, San Pedro, Toconao, Quilagua, Ollagüe, Aiquina y Calama. Uno de los hechos más graves informados al Instituto Nacional de Derechos Humanos fue la retención contra su voluntad de un grupo de dirigentes de la comunidad de Río Grande, quienes, luego de abordar un vehículo que salió desde la gobernación de Calama, fueron llevados a un salón diferente al lugar donde se realizaba la consulta, con el argumento de que participarían de un taller previo, hecho en los que se ve involucrado el Seremi de Agricultura de la región de Antofagasta. Vamos a escuchar el audio. De Derechos Humanos, haciendo entrega ya la última denuncia respecto a la consulta indígena que se realizó en nuestra región, y hoy ya finalizamos con la serie de denuncias que presentamos a las más altas autoridades de este país, en donde ratificamos el rechazo a la consulta indígena por parte del pueblo atacameño, el pueblo quechua y el pueblo aymara. Esperamos que las autoridades y tanto este instituto puedan realizar los informes correspondientes y puedan darnos la razón, en el sentido de que ha sido una consulta que no se ha hecho bajo los términos del convenio 169 y tampoco ha resguardado los derechos más importantes para nosotros los indígenas. Esperamos de todo corazón que estas intenciones y estas denuncias tengan en el futuro tengan una respuesta positiva para nuestros intereses. Y bueno, pues este es pues el audio que de cuando presentaron este documento. Y bueno, pues hay otro audio. Tenemos un consejero nacional indígena que no está presente aquí. Aquí debería estar el consejero nacional indígena presente con nosotros. No está. No es responsabilidad suya como persona, es responsabilidad del Estado que usted representa. El Estado nos ha hecho todo esto. Yo no he dicho que usted como persona nos ha dañado. Usted hoy día representa al Estado. Usted representa una consulta que viene desde el nivel central. Y que, por favor, con la mano en el corazón, Seremi, díganos, ¿en quién está pensada esta consulta? Díganos, ¿en quién está pensada esta consulta? Bueno, pues esta sería pues ya la respuesta, ¿no? Bueno, la... Bueno, lo que pasa es de que esta protesta en la que ellos están enfrentando a un ente del pues que están imponiendo esta consulta también en diversas partes ahí en Chile, incluyendo a la Asamblea de Pueblos, a la consulta indígena en San Pedro de Atacama, digamos que hicieron una reunión para hablar sobre esta consulta y la comunidad fue al Centro Comunitario Licantay y hicieron en un espacio de más de 200 personas, bueno, de menos de 200 personas, pues fueron más. O sea, se saturó el lugar de todos los pueblos y las personas que firmaron esta denuncia justamente de las violaciones que están ejerciendo para imponer estas consultas y fueron y mostraron su rechazo, ¿no?, rotundo hacia estas consultas a esta reunión convocada por el gobierno del medio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que, bueno, pues estaba, digamos, al frente María Fernanda Alcayaga, que, bueno, a la vez negó la suspensión de próximos encuentros agendados debido a las protestas, ¿no? Pero es justamente lo que alcanzaron a escuchar, fue justamente cuando los pueblos fueron a enfrentarlos y a decirles que, pues, si ellos bien iban representando a una autoridad, ellos estaban justamente en representación de esa represión que han sufrido para la imposición de esas consultas. Y bueno, pues ahí les dejamos esa nota y continuamos con más. The situation now is getting a little tipsy. You stone like Sly trying to fly a bit like Missy. Me coming out, remove all doubt in time you will see. We're from the mind into the fizzy. Y ahora vámonos a Brasil, donde nos informan también lo que está pasando por allá en este pueblo sudamericano, ¿no? Tan particular, tan complejo, y que en los últimos, el último año, más bien, ¿no? Ni siquiera es hace mucho, en el último año, pues le ha sorprendido al mundo por haber elegido un gobierno pues tan facho, ¿no? Tan fascista, tan abiertamente, aunque bueno, para muchos parecerá hasta como una moda, ¿no? Después de Trump y varios gobernantes como Macri, pues parece como que estaba de moda la derecha ahora en América Latina. Y Trump y Bolsonaro, pues es uno de los peorcitos, así, sin más, ¿no? ¿Para qué andar con cortapisas? Y bueno, en el portal de La Tinta, que es un portal de Argentina, periodismo hasta mancharse, dice su subtítulo de este portal. Y es un portal muy bueno, ¿no? Que de hecho aquí los leemos mucho. Y nos comparten esta nota que se llama Brasil amanece con una huelga general, una nota del 14 de junio, y que nos informa, dice, gremios, estudiantes, movimientos sociales y partidos políticos de oposición se suman a una huelga general que busca detener las políticas de ajuste de Bolsonaro. Una nota de la redacción. Las principales centrales de Brasil encabezan este viernes una huelga general en todo el país en rechazo a las políticas económicas aplicadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Las protestas se dan en el marco del inicio de la Copa América de Fútbol, que reúne a las selecciones de todo el continente. Las 12 centrales sindicales brasileñas, con el respaldo de organizaciones sociales y estudiantiles, participan en la medida de fuerza que será acompañada de movilizaciones en todo el territorio. Los organizadores de la huelga advirtieron que en menos de 6 meses de desgobierno, Jair Bolsonaro ya puede ser considerado el presidente que más atacó a la clase trabajadora y a la sociedad en general desde la vuelta a la democracia. Y bueno, ahí entre comillas, y sí, y bueno, o sea, esta democracia rara que lleva hasta el fascismo. El descontento contra la administración del exmilitar se vio reflejado el pasado 15 de mayo cuando miles de estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes en el sector educativo. Los gremios que convocaron a la medida de fuerza denunciaron que la reforma previsional propuesta por el gobierno nacional invisibiliza a los jubilados, pero también a miles de brasileños y brasileñas en una situación de vulnerabilidad, por lo cual la califican como una de las propuestas más crueles de los últimos tiempos. Para las protestas de hoy están convocados los trabajadores y las trabajadoras de los sectores públicos, como también portuarios, camioneros y petroleros. Las centrales obreras de Brasil alertaron que el Ejecutivo lleva adelante una política económica antipueblo y un programa ideológico ultraconservador y prejuicioso. Así, nada más, chéquense ahí lo que se ha ganado este nefastísimo personaje, ¿no? De Bolsonaro. Dice, para los gremios, Bolsonaro profundizó los ataques iniciados hace casi 3 años y está hundiendo al país en el desempleo, el hambre, la miseria y la falta de salud, educación y seguridad. Desde la Unión Nacional de Estudiantes aseveraron que con la huelga general el gobierno será obligado a retroceder sobre los recortes en educación y ciencia. La presidenta de la UNE, Jessica Dayane, aseguró que en todos los espacios donde hemos construido diálogos, debates y procesos preparatorios para la huelga, la adhesión es muy alta. Y bueno, un texto más extenso que lo vamos a cortar por la falta de tiempo, pero que los invitamos a que lo conozcan y que conozcan el material que hace el portal de latinta.com.ar. Y pues enhorabuena este movimiento popular contra las políticas de Jair Bolsonaro allá en Brasil. Y pues vamos a estar atentos y expectantes de lo que suceda. Vámonos con más información. Y una nota que nos comparte Democracy Now sobre, pues ya el secretario de Interior de Reino Unido firmó una solicitud formal para que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, sea extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta 17 cargos por violar la ley de espionaje, en lo que constituye el primer caso en que un periodista o editor es acusado en virtud de esta ley, que fue aprobada durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, los tribunales británicos ahora decidirán si honrar la solicitud de extradición. Assange se encuentra actualmente en la prisión de Belmarsh, en Londres, por no cumplir en 2012 con las condiciones de libertad bajo fianza, luego de que la policía británica lo retirara por la fuerza de la embajada ecuatoriana en abril, cuando pues este sujeto, Lenín Moreno, decidió hacerle la chamba a Estados Unidos y entregarlo. Pero bueno, ahí tenemos la nota de el caso de Julian Assange y pues ahí nuestra solidaridad con él, porque pues... Y bueno, algo que están comentando mucho y que ha llamado la atención es que a lo mejor, porque escribió un tipo que según no es amigo de Julian Assange, de hecho dice, somos conocidos pero como que nos quedamos gordos, ¿no? Y él da hasta sus porqués. Pero él dice, me preocupa la situación de Julian Assange, no porque sea mi amigo, dice, ¿no? Hasta me cae mal. Pero el dejar que lo criminalicen, el dejar que lo judicialicen, es decir, que lo pongan a juicio, pues habla de la pérdida de soberanía, o sea, ratifica a Estados Unidos como policía del mundo, pues una complicidad súper chafa, y aparte que... pues por dar a conocer la verdad se te enjuicia. Entonces, o sea, realmente ponen que el centro del debate original es la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, lo que está en juego, más allá de la afinidad, aunque bueno, sin duda, pues el trabajo que ha hecho Assange ha sido muy importante. Sí, pues es justamente la preocupación, ¿no? De que desde el momento en que pues empezaron con la persecución contra él, pues finalmente él no estaba mintiendo, no está... ahora sí que difamando a nadie, sino simplemente está dando a conocer información que obviamente los gobiernos no sueltan, pero que evidencia toda la serie de abusos que en las que ha incurrido Estados Unidos, por decir algunos, porque salieron, bueno, basura de todos lados. Él sí destapó el caño de todo lo más apestoso en este mundo. O sea, algo que de alguna manera ya sabemos, los Estados Unidos, pues, lo que reveló en Irak, ¿no? Los tratos, o sea, los asesinatos a civiles, las torturas a los prisioneros, toda la participación de las empresas en las guerras, pues. Los negocios de los gobiernos también en ese tipo de asuntos. Y que es algo que ya sabemos, ¿no? Pero que, pues, Wikileaks lo que hace es, pues, comprobar que eso sí ocurre, ¿no? Y pues sí es bastante... contradictorio, porque por un lado exigimos verdad, exigimos que no exista pues mediatización de la información, y en este caso pues es lo que se está haciendo es criminalizar a quien hace lo contrario, ¿no? Entonces pues este es el caso de Julian Assange, que pues básicamente por eso es por lo que ha captado la atención de las personas, ¿no? Y de los medios también. Hay una nota también en Desinformémonos, que es una entrevista de a Noam Chomsky, que hace a Amy Goodman. Y bueno, pues de entrada pues dice, ¿no?, que es preocupante que pues la relación que tiene Estados Unidos y la injerencia que tiene Estados Unidos pues a nivel mundial con los otros gobiernos, ¿no? Es preocupante que todos los otros gobiernos pues cedan ante este tipo de peticiones de Estados Unidos, ¿no? Nada más con la criminalización migrante, sino también en este caso, ¿no?, que ellos tienen injerencia en todos los ámbitos, en todos los países. Sí, sí, es pues sí bastante preocupante cómo esta esta injerencia, siendo además pues el inglés, ¿no? O sea, pues realmente tendría que pues tener pues la protección, ¿no? Y también pues la crítica de los gobiernos, ¿no? Estados Unidos pues tampoco ¿no? Puede como trascender ¿no? O sea, si ellos mismos ponen las fronteras y al final de cuentas pues esas fronteras pues también las ellos están, mismos se las brincan ellos a conveniencia. Mismos se las están brincando, ¿no? Sí. Entonces pues sí es totalmente pues sí, ¿no? Contradictorio absurdo, y absurdo, ¿no? Que ocurra. Sí, pues ahí estaremos al pendiente de este caso y pues regresamos con más notas. Y la siguiente nota de Resumen Latinoamericano de Haití. Siguen las protestas en la calle exigiendo que se vaya el presidente Jovenel Moïse. Y bueno, pues el movimiento popular No Pap Domi, no dormiremos. Bueno, no, esa era una canción. Ah, no. Un reggaetón. Ajá, sí. No, dice No Pap Domi. Dice no dormiremos. Ya no. Gente, olvídense del reggaetón. Convocó para hoy a una nueva jornada de protestas, tras la masiva respuesta de la movilización de este jueves en la capital. Integrado por su mayoría de jóvenes, los manifestantes rodearán nuevamente el Palacio Nacional para impedir la renuncia del presidente Jovenel Moisés y denunciar la corrupción como uno de los principales males del país. Para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moisés. La víspera, manifestantes salieron nuevamente a las calles como muestra de su descontento con el actual gobierno y criticaron la profunda crisis sociopolítica y económica que experimenta la nación caribeña. Según sus organizadores, la marcha fue un éxito y reunió a unas 2.000 personas en la zona metropolitana de la capital, quienes caminaron 7 veces alrededor del Palacio Nacional. Al término de su última vuelta siguieron rumbo a la Avenida Bicentenario, donde este lunes fue asesinado un periodista a manos de individuos armados, y continuaron desplazándose hacia Portal Leogane en la entrada sur de Puerto Príncipe. Medios de prensa reportaron que en el camino atacaron un vehículo de transportación colectiva, lanzaron piedras a instituciones públicas como el Ministerio de la Condición Femenina, el Palacio de Justicia y la sede de la empresa eléctrica de Haití. A diferencia de protestas anteriores, en esta ocasión la ciudad no se paralizó. Y en otras zonas de Puerto Príncipe se reanudaron las actividades, ralentizadas desde la movilización de este domingo. No obstante, varios manifestantes señalaron que lo de este viernes será la última movilización pacífica y amenazan con continuar protestas. Siguen sucediendo incidentes en las calles de Haití, donde manifestantes siguen exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moisés. Y bueno, pues sí, como les comentaba hace rato, estas protestas pues hemos venido pues escuchando desde principios de este año que ha habido pues ya pues esta organización para exigir la renuncia de del presidente. Y bueno, pues continuaremos pues también en atención, porque bueno, pues también Haití pasa por una situación muy, muy dura, ¿no? Una situación en donde pues ha sufrido también pues toda una serie de desastres naturales que los han dejado a ellos sumamente empobrecidos. Y bueno, pues desgraciadamente pues no cuentan con esta con la cobertura, ¿no? De apoyos que pudieran, ¿no?, ofrecer humanitariamente a Haití. Y bueno, pues se enfrentan esta situación de pues de despojo, de emergencia, condiciones sanitarias pues muy duras, y bueno, pues lo hacen de manera pues solos, porque nadie los está ayudando, ningún gobierno, ¿no? Y bueno, pues enhorabuena, pues todo el éxito, bueno, todo lo mejor. Bueno, vamos a otra nota. Y gracias por no dejar de buscarme, fue lo que Matías Darroux pues le dijo a su abuela, ya ahorita que es el nieto número 130 que fue encontrado allá en Argentina. Y bueno, él dice que los genes no son joda, tiene 41 años y hace 3 justamente que la genética le confirmó un montón de sospechas. En 2016 supo que es hijo de Elena Mihalchuk y Juan Manuel Darroux, una pareja desaparecida en diciembre de 1977, y para entonces él tenía casi 5 meses y su mamá un embarazo incipiente, pero poco y nada sabe de la historia de sus padres y de las circunstancias en las que fueron secuestrados, ya que de donde estuvieron encerrados ni cuál fue su destino, ¿no? Y por eso decidió sacar a la luz su historia. Dice, yo quiero saber la verdad sobre lo que les pasó, quiero saber si tengo un hermano o una hermana. No es necesidad de reconocimiento, es una necesidad de verdad. Y bueno, en una entrevista que le realizaron, dice que le contaron que una señora lo encontró de bebé en la calle a unas cuadras del ESMA. Esta mujer lo lleva a una comisaría de Núñez y dice que pues lo encontró en la calle esquina Ramallo y Grecia en un bebecit, cosa que para la época no era algo muy común. De hecho, dice mi tío biológico, Roberto Mihalchuk, es un personaje central en la restitución de la identidad de Matías. Cuenta que mi mamá siempre me llevaba en un Moisés, o sea, que no se puede dar veracidad el relato de esta mujer respecto de si efectivamente me encontró como dijo, o si fue parte involucrada en la desaparición de mis padres y le dijeron, lleva este bebé a la comisaría y contá esta historia. De ahí creo que pasé por el hospital de niños y la casa cuna, y al otro día ya estaba en tenencia de mi familia de crianza. Y bueno, Estela de Carlotto, me dicen que quizá no se respetaron los tiempos usuales en la adopción. Lo que también supo desde siempre él y los integrantes de este clan de crianza era que no encajaba, y entonces la sospecha sobre su posible vínculo con desaparecidos empezó a integrar un universo de posibilidades. Y bueno, qué fuerte, ¿no? O sea, de que el sentirte no ajeno a esa familia te haga pensar que eres parte de esos cientos de desaparecidos, sí está muy, muy fuerte, ¿no? Y dice, me crié en una familia más bien burguesa, tirando a la derecha, y yo tenía ideas más tirando a la izquierda. Siempre discutía con mi abuelo de crianza y una de las frases con la que él terminaba las discusiones era, querido, son los genes. Pero también hubo otras cosas. Me fui a los 15 años de casa. En mi familia la duda estuvo siempre, era una duda cargada de certeza. En 2006 me presentó voluntariamente y me da negativo. Me presento voluntariamente y me da negativo y no lo podía creer. Luego me explican que el perfil genético de mi familia no estaba completo, que faltaba la cadena de mi familia paterna, que se consiguió después. Por eso recién en 2016 finalmente da positivo. Conoció a Estela y a los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, por esos días también conoció a hermanos y primos de Elena y de Juan Manuel, y no le queda ningún abuelo o abuela vivo, que le aportaron lo que pudieron cerca de los aspectos más biológicos de la vida de sus padres hasta que desaparecieron. Con Roberto Mihalchuk, el hermano de Elena, entabló un vínculo más profundo. A él le agradeció especialmente, gracias por no dejar de buscarme, le dijo. Y él le contó, por ejemplo, que su mamá le había llamado Javier Matías para que tuviera las iniciales de su papá, Juan Manuel, pero no alcanzó a dibujar el perfil de sus padres, algo que tampoco logró esclarecer la causa judicial que se abrió, no bien recuperó su identidad. Y bueno, entonces eso es lo que formó un hueco en la historia. Y bueno, ahí es, esto es parte de una entrevista que le realizan por parte de Página 12 a este nieto número 103 encontrado por la lucha de estas mujeres que se han movilizado después de pues esta represión que vivieron en Argentina y que pues dio pues ahora sí que la desaparición de sus nietos, de sus hijos, de sus hijas, y que hoy poco a poco han estado pues regresando y recuperando esa historia que quedó como en pausa, ¿no? Así como lo que él cuenta, y que pues básicamente esta entrevista la da para que pues se tome conciencia social, ¿no? Que se abra el corazón y que dejen de mirarse el ombligo, algo tan característico del argentino, en especial del porteño. No quiere hacer política, dice, pero hay una frase que resume mucho la importancia de dar este paso. La patria es el otro. Pensá en el otro, pensá en que esto es una búsqueda colectiva, no individual. Dentro de ella hay pequeñas causas individuales, pero la búsqueda es colectiva porque forma parte de la genética de nuestra nación. Nuestra identidad como argentinos, entonces, bueno, dale, no seas así. Y pues ese es el mensaje que envía Matías, que pues ahora sí que da su testimonio ante pues este hecho ya confirmado de que pues es parte de esos nietos que hoy las madres de la Plaza de Mayo pues poco a poco van encontrando, ¿no? Para seguir construyendo esta historia y ahora sí que pues tantas cosas perdidas ahí están, pero pues ahí les dejamos ese relato, les vamos a estar compartiendo la página para que puedan leer esta entrevista, porque son dos páginas, es bastante amplio, pero también pues para que conozcan una de las tantas historias de estos nietos que pues forman parte de este tejido que han construido de lucha y resistencia las abuelas de la Plaza de Mayo. Y continuando con más información, ahora vamos con otra nota que nos comparten desde allá de nuestros compañeros en el Estado Español de Caos en la Red, y ellos nos hablan de un tema también en torno a la solidaridad y cómo se ha criminalizado la lucha internacionalista. Llámese esta a la lucha de pues gente que siente el dolor de otras personas a través de muchísimas fronteras, ¿no? O sea, por ejemplo, el argumento más común de mucha gente indolente pues es: ¿a ti qué te interesa si esto está hasta el otro lado del mundo, ¿no? O sea, Siria, Palestina, Kurdistán, África, Asia, China, es más, la vuelta de la esquina ya es una frontera inexpugnable y que muchos llaman a no meterse, ¿no? En lo que según no nos debiese de interesar. Pero sin embargo, hay gente que pues ese instinto de solidaridad, ese ánimo de compañerismo, pues hasta no los deja dormir. Y si uno sabe que está pasando una injusticia allá en Palestina, por ejemplo, pues lo convoca a hacer muchas cosas, a gritarlo, a denunciarlo, a exigir justicia, al menos el fin a esta guerra infame. Y ese es el caso de esta compañera de la que vamos a hablar a continuación, quien es Ángeles Maestro. Y bueno, pues sobre ella se ha levantado una campaña en solidaridad con su lucha. Ahora Ángeles Maestro y sus dos compañeros afrontan un juicio que no solo busca enviarles a ellas a prisión, sino condenar cualquier tipo de acción solidaria con la causa noble del pueblo palestino. La noticia que llega desde Madrid no puede ser más inquietante. La Audiencia Nacional ha denegado el sobreseimiento de la causa seguida contra la luchadora internacionalista española Ángeles Maestro y otras dos compañeras por el envío de fondos al pueblo palestino, y ha dispuesto la apertura de sumario ordinario por colaboración con el terrorismo. O sea, si usted manda apoyo y acopio al pueblo que está sufriendo ahí una guerra, pues es usted apoyante del terrorismo. Si usted apoya a Trump o a Israel, que realmente son los verdaderos terroristas, pues usted es un pacifista y hasta se puede ganar el premio Nobel de la Paz en este mundo patas arriba. Ángeles Maestro es una exdiputada comunista, médica, escritora y sobre todo una ejemplar militante antifascista y contra la guerra, que hizo del internacionalismo una causa permanente. Ha participado en acciones solidarias en todos los países de Medio Oriente, agredidos por el imperialismo estadounidense y por su aliado, el sionista gobierno israelí. En Palestina, en Irak, en Siria, junto al pueblo saharaui, pero también en apoyo a las revoluciones y los pueblos de Latinoamérica, como el de Venezuela, Cuba, Bolivia. Nines Maestro siempre estuvo en primera fila, acercando su apoyo incondicional, poniendo el cuerpo cuando hiciera falta o aportando desde el campo intelectual, ya que también es integrante de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales por la Humanidad. Ahora ese tribunal de excepción y continuador del franquismo, que es la Audiencia Nacional Española, ha denegado sobreseerla a ella y otras dos compañeras, acusándolas de haber reunido dos pequeñas sumas de dinero y habérselas entregado en 2014 y 2015 a la histórica luchadora palestina Leila Khaled, cuando ésta realizó una gira de charlas y encuentros públicos en Madrid y Barcelona. La acusación es realmente patética, ya que esos fondos, que no pasaban de 8.500 euros, que habían sido reunidos por colaboraciones de numerosas personas, estaban destinadas a la reconstrucción de escuelas y hospitales, que como es sabido adolecen de insumos y están sobrepasados debido a la represión israelí en Cisjordania y los bombardeos en Gaza. El hecho de que Leila Khaled sea dirigente del frente del FPLP ha sido el fundamento esgrimido por la asociación israelí Love War Project Spain para denunciar a las tres activistas, y enseguida esa acusación fue aceptada por un juzgado de la Audiencia Nacional. Y bueno, pues ahí nuestro tremendo rechazo y un guácala de perro a estas personas nefastas de The Lower Project Spain, que bueno, pues son ahí más bien defensoras del terrorismo institucional e imperialista. Por todo ello, quienes suscribimos esta declaración nos manifestamos solidarios y solidarias con la compañera Ángeles Maestro y las otras activistas, que sin ningún tipo de duda son perseguidas por defender la causa de la libertad y la autodeterminación del pueblo palestino. La solidaridad es la ternura de los pueblos, basta de perseguir a quienes luchan contra la ocupación en Palestina. Exigimos el cierre de la causa contra Ángeles Maestro y las demás implicadas. Y bueno, firman varios compañeros, y claro, desde aquí también sumamos nuestra indignación a este nefasto hecho de criminalizar la solidaridad. Vámonos con más información. Y la siguiente nota es de Honduras, de la página copin.org, que nos comenta: Nuestras Voces, Nuestros Derechos, que es una campaña, que es una iniciativa del COPIN para dar a conocer sus ideas, exigencias y reclamo a una vida sin violencia ni discriminación machista. Las demandas contenidas en la campaña comienzan por llamar la atención al hecho de que no hay que callar más, e invitan a defender el derecho a la comunicación como mujeres, critican y se oponen a la hipersexualización de los cuerpos de la mujer en los medios de comunicación comerciales y llaman al respeto de sus decisiones. En el al lado auditivo de la campaña escuchamos, además de estas demandas, testimonios de organización en los proyectos productivos de mujeres y testimonios que inspiran su participación en la lucha, además de mensajes que reivindican los derechos de las mujeres como el de la comunicación. COPIN, la organización impulsada por Berta Cáceres, lleva desde sus inicios una fuerte reivindicación antipatriarcal, un cuestionamiento central en la búsqueda de la transformación de una sociedad en donde la dominación y la violencia machista se naturalizan como formas legítimas de ejercer el poder y las decisiones como parte del sistema de control que impide a las mujeres acceder a una vida digna. De múltiples maneras y con iniciativas propias, las mujeres de COPIN mantienen actualmente esas demandas sociales y políticas. Trabajan en sus comunidades, asambleas y territorios para avanzar en la transformación de estas condiciones. La campaña Nuestras Voces, Nuestros Derechos va encaminada en ese sentido, a sensibilizar e informar a un nivel general, cuestionando el lenguaje que los medios masivos de comunicación imponen y utilizando a su vez sus propios medios para escucharse y reconocerse. Y bueno, pues aquí nos ofrecen cápsulas radiofónicas y unas postales que serán difundidos por los medios de comunicación del COPIN. Y bueno, pues enhorabuena, pues es un proyecto muy interesante, en donde, pues como nos mencionan, pues la comunicación es un derecho muy importante. Vamos a escuchar un poquito de las cápsulas que nos comentan, sobre todo las que nos dicen por qué, para qué nos comunicamos las mujeres. Vamos a escuchar algunas de estas cápsulas. comunicamos las mujeres. Teníamos derecho a defendernos nosotras y sacar la voz. Tenemos el derecho a poder decir que no, a poder decir quiénes somos. Tenemos derecho a defendernos solas, que nuestras voces resuenen juntas. Esta es una campaña de las mujeres del COPIN por la defensa de nuestros derechos. ¿Para qué nos comunicamos las mujeres? Creo que la necesidad de como mujeres de comunicarnos es para crear aliadas y círculos de unión entre nosotras mismas y creemos la fuerza y desarrollemos la fuerza que está entre nosotras. Comunicarnos es nuestro derecho, que nuestras voces resuenen juntas. Esta es una campaña de las mujeres del COPIN por la defensa de nuestros derechos. Los derechos de las mujeres a través del tiempo han sido violentados porque... Han violentado mi derecho a discriminarme dentro de la iglesia. Han violentado mi derecho por mi forma de vestir. Hay jóvenes que dicen que ricas piernas tienes. Han violentado mi derecho en criticarme y creer en la verdad. Me han violentado mi derecho por ser mujer, tratándome prostituta cuando no lo soy. Han violentado mi derecho por no tener novio, diciéndome, se te está pasando el tren cuando mi vida no depende de un hombre. Nunca decir sí a todo lo que nos pasa en la vida, sino que hacer un alto y nunca darnos por vencidas. Nosotras las mujeres tenemos derecho a... decidir, defender y exigir la libertad hacia nuestro territorio, cuerpo y el respeto hacia nuestros derechos. Justicia para las mujeres, justicia para nuestros cuerpos. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Esta es una campaña de las mujeres del COPIN por la defensa de nuestros derechos. Bueno, pues, pues enhorabuena. Esta campaña tiene pues más cápsulas. Las invitamos también a difundirlas, a reproducirlas, a programarlas en sus radios, a incluirlas dentro de sus trabajos en torno pues a la reivindicación de las mujeres, a favor de la comunicación, de los medios también, ¿no? Y pues de la reivindicación pues de la lucha feminista. Y bueno, pues viene aquí en la página, vienen estas cápsulas que elaboraron el COPIN, y bueno, especialmente que hablan de la importancia de la comunicación. Y pues claro, sí es muy importante, ya que la comunicación pues nos inspira, nos alienta, nos une, nos hace pues llegar más lejos, nos hace lograr vernos unos con otros, ¿no? Y es algo muy importante también que entre mujeres pues retomemos estas herramientas comunicativas, que también es parte como de estos, pues, de estas conquistas que necesitamos también como mujeres, pues apoderarnos, ¿no? También de nuestra voz y comunicarnos entre nosotras, como dicen las mujeres del COPIN. Bueno, pues con esta nota terminamos esta sección de Rompiendo Fronteras. Pues vámonos a una pausa musical y continuamos con esta con este noticiero. Sí, pues hoy cumpliría, ¿cuántos años el Che? 91 años. Ya sería un abuelito, ya en la tabla de chavorruco ya estaría así como muy muy muy chavorruco mayor ya. Ya, sí, ya de ligas mayores. Sí, sí. Pero yo creo que siempre será chavorruco, ¿eh? Sí. Sí, no, más bien es el chavo, ¿no? Eterno chavo, es como Chespirito. Eterno chavo, porque ¿qué generación no ha tenido, pues, una imagen, ¿no? Una playera del o Che. O tener presente la imagen del Che. Claro. Otra cosa es la praxis, pero bueno, al menos las playeras han estado presentes. No, y es todo un debate, pero bueno. Pues es un personajazo, murió a los 33, guerrillero heroico, pues estuvo aquí en México con Fidel Castro, aquí se organizó para ir a Cuba a liberarla, así por la vía armada, y mitos y más mitos sobre él, que si era súper chido, que si no, que si era machín, que si no, que si era rudo, que si no, etcétera. Bueno, es una figura mítica, ¿no? Que recorre América Latina, argentino.

silencios hay fuerza sobre la historia dispara. Cuando todo salta clara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a tu empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros te latimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Y bueno, ahora ya iniciamos la sección de Desde el Ombligo del Monstruo y vamos a leerles una nota que nos comparte la Cooperacha, información cooperativa fresca y solidaria, sobre el decreto que realizó AMLO para la creación del organismo Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, el día hoy, 14 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado, todo esto entre comillas, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, de acuerdo al decreto, el organismo tiene por objeto instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración portuaria entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, así como su interconexión mediante transporte ferroviario. Y bueno, según el decreto que entrará en vigor mañana 15 de junio, el proyecto permitirá contribuir al desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, todo esto entre comillas, con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente, fomentando el crecimiento económico, productivo y cultural, todo esto entre comillas, repito, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, domiciliado en la Ciudad de México, prevé entre sus acciones procurar, entre comillas, con inversión pública y privada, la construcción de infraestructura física, social y productiva. Y bueno, pues ahora sí que ya está este decreto de este proyecto que, así como mencionábamos, pues no es, si bien no es una idea de este actual gobierno, pues básicamente ellos al fomentarlo y al crear ese tipo de, ¿cómo se dice?, como instrumentación jurídica para imponerlos, pues obviamente ellos hacen suyo el proyecto, ¿no? Y ese proyecto que pues ya empezó una campaña denominada El Istmo es Nuestro, que pretende dar información sobre todas las implicaciones de este megaproyecto que pretenden imponer en estas zonas de Veracruz y Oaxaca, y que pues básicamente ya tiene una parte avanzada, porque ya hay minas, ya hay eólicos también instalados, que pues así como han dicho las comunidades, no han visto beneficios en las comunidades, simplemente pues les han quitado sus fuentes de trabajo, les han quitado pues incluso hasta el clima que acostumbraban tener, ¿no? Y que ahorita pues también eso, hasta eso repercute este proyecto interoceánico que lleva años tratándose de imponer. Y bueno, también contempla la colaboración, este decreto también contempla la colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, que nació justo con la Cuarta Transformación, y para que el desarrollo que genere sus actividades se realice en un ámbito que preserve la cultura, costumbres de la región del Istmo, la identidad de los pueblos indígenas y la protección de los recursos naturales. Pero bueno, el organismo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec estará integrado por una junta de gobierno y un director general. La junta de gobierno se compondrá por 5 titulares de diversas subsecretarías de Hacienda, siendo el secretario de Hacienda Carlos Urzúa quien la presida. Y en lo que respecta al director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, este será designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el decreto fue firmado en la Ciudad de México el día de ayer, y tanto por Andrés Manuel López Obrador, tanto por el secretario de Hacienda Carlos Urzúa, el secretario de Medio Ambiente Víctor Toledo y la Secretaría de Economía Graciela Márquez, así como los secretarios de Comunicaciones y Transportes, la Función Pública y Desarrollo Agrario. Y bueno, pues ahora sí que ningún pueblo es tomado en cuenta. Las consultas, pues justamente así como hemos estado viendo que no únicamente se han implementado en México, sino también en otras partes en donde esos megaproyectos pues han buscado imponerse desde hace muchos años y que hoy por fin tienen luz verde para poder avanzarlo y mejorar ahora sí que sus procesos económicos, pero pues que siempre las repercusiones sociales, ecológicas y todo eso lo que implica, pues obviamente son las que van a estar pagando los pueblos en los que pues se impondrá este megaproyecto, todo lo que implica este corredor interoceánico, y que pues se los vamos a estar ahí compartiendo, que incluso pueden acceder a la página de El Istmo es Nuestro .org para que puedan pues tener más información sobre pues todo lo que ha estado implicando justamente este corredor interoceánico, que pues ese es el nombre que le da este gobierno, pero que ahí se va a estar pues dando toda esta visión también histórica de todo lo que lleva este proyecto tratando de impulsarse, quienes fueron pues quienes ahora sí que pusieron en bandeja de plata para que llegara ahora sí que la cuarta, para ya ponerlo en forma a este megaproyecto, y pues que este decreto pues básicamente así como dejó en pausa la última consulta que realizaron, pues ya con esto deja en claro que la voz de los pueblos no las va a escuchar, porque pues sus compromisos son antes, ¿no? Y bueno, pues ahí les dejamos esta nota que nos comparte la cooperacha y regresamos con más noticias. Vamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparten, pues una noticia lamentable que habla acerca de la criminalización del trabajo de la comunicación. Y bueno, pues sin duda es muy fácil intentar culpar al gobierno de pues todo lo que pasa en el país. Yo no diría, no, pues es que es culpable López Obrador por el asesinato de los periodistas. Lo que quizás culparía sería como su indolencia. Pues acostumbrados más o menos a también estar navegando ahí en los medios de comunicación, ha sido poco o nada lo que ha comentado. Las veces que se ha referido a los asesinatos de defensores del territorio ha sido muy parco, a veces en algunos casos hasta burlón. Por ejemplo, la propia declaración de hasta el propio Toledo de Semarnat, ahora en la Semarnat, hace unos días por el asesinato de este compañero de Chiapas, pues realmente también fue muy tibio, o sea, fue un volante muy bien hecho, pero que no decía como autoridad realmente cuál era lo que iban a hacer para evitar ese tipo de riesgos. Yo me imagino que en la cabeza de estos malosos que están haciendo estos crímenes está la lógica de qué tanto problema voy a tener si hago eso, qué tanto problema voy a hacer si mato a Samir, qué tanto problema voy a tener si mato a esta comunicadora, y evalúan la respuesta también del gobierno, y la respuesta ha sido tibia, ¿no? O sea, ha sido o nada. Entonces, pues es como decirle a estos malosos que pueden hacer lo que ellos quieran. Y bueno, la nota nos la comparten el portal de de Animal Político, es de Democracy Now, y nos habla acerca de el asesinato de la reportera Norma Sarabia, que se convierte en la sexta trabajadora de la comunicación o periodista que es asesinada en este sexenio, en esta administración, y que bueno, pues da esta cifra alarmante. Y nos dice Democracy Now: en México la periodista policial Norma Sarabia fue asesinada a disparos la noche del martes en el estado sureño de Tabasco, convirtiéndose en el sexto periodista asesinado en México. La policía afirma que dos hombres enmascarados que iban montados en una moto dispararon repetidamente contra Sarabia frente a su residencia antes de huir de la escena. En el vecino estado de Veracruz, hombres armados allanaron la casa de la periodista Marcos Miranda Cogo los secuestraron, dice así la nota. El miércoles la esposa de Cogo suplicó por su regreso, señalando que el periodista ha recibido amenazas de muerte durante años por sus informes críticos sobre funcionarios del gobierno local. Reporteros Sin Fronteras ha denominado a México el país más mortífero del mundo, fuera de una zona de guerra activa para los trabajadores de los medios de comunicación. Y bueno, pues así se las gasta este país. Y bueno, pues vámonos con más información. Y la siguiente nota es pues la convocatoria al segundo Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, no es la convocatoria, sino el programa que nos comparte la Qué Huelga. Pero bueno, pues le recordamos que es la convocatoria que lanza el CNI, el CIG, para el segundo Encuentro Nacional de Mujeres en la comunidad Nahua, San Juan Volador, municipio Pajapan, al sur de Veracruz. Y bueno, pues este encuentro se realizará los días 27 y 28 de julio del 2019, y bueno, pues se cita desde el 26 de julio por la tarde. Y bueno, pues en esta comunidad, pues el objetivo, bueno, la intención es pues dar seguimiento al primer encuentro que se realizó en julio del 2018 en la comunidad de San Lorenzo Nemamicoyan, Jilotepec, Estado de México, que bueno, fue pues el año pasado, donde fue el primer encuentro que se convocó por parte del CNI-CIG. Y bueno, pues evaluar y compartir los avances de los primeros acuerdos, intercambiar experiencias de lucha para seguir articulando la organización como mujeres anticapitalistas, descolonizadoras y antipatriarcales, concretizar un acuerdo para formar una red de compartición de saberes, compartir nuestros sueños y sus expresiones diversas hacia otros mundos posibles, tomar acuerdos para realizar nuestros sueños en la lucha antipatriarcal, descolonizadora y anticapitalista, y seguir tejiendo redes nacionales e internacionales de mujeres comprometidas con la lucha antipatriarcal, descolonizadora y anticapitalista. Y bueno, pues hay una manera de registrarse, que es a más tardar el 21 de julio en el siguiente correo. Es el encuentro mugcni2019@gmail.com. Y bueno, pues viene también la sugerencia que, bueno, pues es un clima caluroso y húmedo cerca de la playa, y que, bueno, se pide pues que se lleven su casa de campaña, y bueno, pues habrá venta de comida. Y el programa de este encuentro pues será pues la llegada del 27 de julio, un desayuno, un ritual ofrenda de bienvenida, la presentación de los objetivos, la ponencia introductoria, los trabajos en grupos, la comida, la plenaria, el festival cultural. Y bueno, pues el domingo 28 de julio será el desayuno, talleres y actividades diversas, clausura del encuentro y la comida y la salida. Entonces, pues dos días en donde pues habrá encuentros, actividades, pues, grupos de trabajo, y bueno, pues también pues toda la actividad cultural y artística. Y bueno, pues ahí está la invitación, y pueden consultarlo tanto en la página de el CNI, del Congreso Nacional Indígena, y en la página de La Qué Huelga. bueno, al finalizar la emisión anterior de Noticias de Abajo, les dimos a conocer que se había dado la noticia de que José Luis Álvarez, ecologista y defensor del Santuario del Mono de Saraguato, había sido encontrado asesinado en Chiapas. Y bueno, hoy les tenemos un poco más de información sobre este asesinato, ya que además de la defensa y protección del Santuario del Mono Saraguato, Álvarez había denunciado recientemente la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río Usumacinta. Y bueno, el ecologista mexicano José Luis Álvarez Flores, defensor del Santuario del Mono Saraguato en el suroriental estado de Tabasco, fue asesinado a balazos, informaron organizaciones ecologistas. Álvarez, de 64 años, fue hallado muerto este lunes con 5 disparos cerca del ejido Calatrava, municipio de Palenque, en el suroriental estado de Chiapas. Y bueno, Miguel Pérez, presidente de las unidades de manejo ambiental de Tabasco, fue quien confirmó esta noticia. La UMA Saraguato, que Álvarez estableció en el 2012, maneja un área protegida de 345 hectáreas de chablé en Tabasco, donde habita un centenar de monos saraguato, también llamados aulladores, además de iguanas y garzas tigre. Y bueno, además de la defensa y protección del Santuario del Mono Saraguato, él había denunciado pues este tráfico, esta extracción ilegal. Y Miguel Pérez confirmó que el protector de los primates ya había pedido protección a las autoridades por las amenazas de muerte recibidas, pero pues nunca recibió esta protección. Y Álvarez no solo era defensor del mono saraguato, sino también de otras especies cuyo hábitat está en peligro por la explotación ilegal de Usumacinta. Y bueno, localizada en uno de los márgenes de Usumacinta, la UMA está enfocada en la conservación de vida silvestre del saraguato, un primate que se encuentra en Belice, Guatemala y México. Y esta es la primera ocasión que un líder ecologista es asesinado en el estado, pues como consecuencia de una lucha a favor del medio ambiente y en México. Y en las últimas décadas han sido asesinados 125 ambientalistas, de acuerdo con cifras de Global Witness. Y bueno, esta información que nos comparte, sin embargo, y aquí se las, bueno, ya les ampliamos un poco, pues este asesinato de este ecologista. Y bueno, vamos con más noticias. Ahora vamos con una denuncia que nos comparte la comunidad residente otomí en la Ciudad de México, que bueno, la verdad es que la Ciudad de México está conformada de pues de en su mayoría migrantes, o sea, de siempre, tan así que aquí era un lago y migraban los patos, las águilas, en fin, ¿no? Y siempre ha sido migrante, ¿no? O sea, y obvio, aquí no nacieron 20 y tantos millones de habitantes de un día a otro, sino que pues se ha ido poblando y ha pasado y ha venido y ha ido y etcétera, ¿no? Y al ser una mega ciudad, pues también tienen su haber, pues distintos pues grupos culturales, ¿no? Por ejemplo, dicen que tan solo en la Merced hay 15 etnias indígenas, ¿no? O culturas indígenas de varias entidades del país. Y bueno, pues allá en la colonia Condesa, que de hecho, pues ustedes escuchen el nombre, ¿no? Imagínense, colonia Condesa era porque en esa zona, pues vivía una condesa, ¿no? O sea, banda así fifí, pero así extreme. Como muchas zonas aquí de este país en esta etapa colonial. Pero bueno, allá en la Condesa hay una comunidad indígena que desde hace ya más de 20 años ha estado luchando por el derecho a la vivienda. Pues ellas y ellos, porque hay muchas compañeras y hay muchísimos niños, están organizados para conseguir no solamente su derecho a la vivienda, sino también para construirse una mejor vida. Ellos forman parte también del Congreso Nacional Indígena, se han sumado a la iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno Y son compas que, o sea, uno los puede ver en las marchas del 26 de mayo, digo, del 26 de cada mes, con los padres de Ayotzinapa. Solidaridad en todos lados, siempre han estado ahí muy atentos, y sin pedir nada a cambio, ¿no? Simplemente sabiéndose parte de un movimiento que requiere las manos unidas de todos. Y bueno, ellos, pues estaban dentro de un espacio ocupado, el cual estaban litigando. Después vino el sismo y se salieron, tuvieron que hacer su plantón, campamento, afuera de este predio que están gestionando. Pero la represión se ha puesto cada vez más pesada. De hecho, aquí en el noticiero les habíamos reportado hace dos meses la fuerte represión que sufrió, de hecho, varios compañeras y compañeros. Hay imágenes así súper impactantes del enfrentamiento entre granaderos y estos compañeros de la comunidad otomí. Bueno, pues ellos están haciendo una denuncia pública frente a la represión, despojo y discriminación del gobierno de la CDMX y la alcaldía de Cuauhtémoc en contra de la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México. El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, hijo de Arturo Núñez Jiménez, militante del PRI durante 37 años, es quien encabeza hoy la cuarta transformación en este nuevo gobierno. Y es a quien denunciamos como el responsable del desalojo de la comunidad indígena otomí en la calle de Londres 7 y quien se prepara para el desalojo de Roma 18. La comunidad indígena otomí pues está reclamando su derecho a este predio en la calle de Londres 7 y Roma 18. La comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México, como es de su conocimiento, ocupaba desde hace más de 20 años el inmueble de lo que fue la España, en la Embajada de España en México durante la época del franquismo. El pasado 19 de septiembre del 2017 esta comunidad resultó damnificada por los sismos, pues las autoridades responsables dictaminaron que el inmueble presentó un alto riesgo estructural, por lo que debería la comunidad permanecer fuera de dicho inmueble, instalándose en la calle de Londres 7. El 19 de septiembre del 2018, muy a pesar de no estar dentro del inmueble, se llevó a cabo un fuerte desalojo en contra de la comunidad, pues más de 200 granaderos y más de 50 golpeadores y cargadores agredieron a la comunidad indígena sin que se mediara oficialmente un orden de desalojo y sin que la inmobiliaria Eduardo SADCB, a quien les mandamos toda nuestra mala vibra y que se ostenta como propietaria, acreditara jurídicamente la legítima propiedad. Todo se llevó a cabo con plena impunidad y con la complicidad de las autoridades de la Ciudad de México. Es importante señalar que este inmueble ubicado en Londres 7 y Roma 18, así como en Guanajuato 200 y Zacatecas 74, en la Colonia Juárez, Colonia Roma, respectivamente, han sido dados de alta en el Instituto de Vivienda del INVI para gestionar su debida expropiación, tal como lo establecen las reglas de operación. Es decir, nuestras compañeras y compañeros siempre se han guiado de manera pacífica y hasta legal en torno al reclamo de sus derechos, pero pues se han visto ellos violentados por un Estado que pues les niega todo chance, ¿no? Y bueno, pues es un comunicado más amplio y están invitando a que estemos atentos y que, pues, en dado caso de que hubiera una represión, pues pudiéramos estar solidarizándonos, denunciando lo que está pasando, evidenciando la política tan chafa que tienen las autoridades, tan discriminatoria, tan racista. Pues, o sea, en los últimos tiempos un debate fuerte en la Ciudad de México ha sido pues cómo los cárteles inmobiliarios o las mafias inmobiliarias pues se han dado a la tarea de despojar a la ciudad, ¿no? De querer agandallarse el territorio. Y bueno, pues ahí estamos atentos y los invitamos a pues estar alertas a esta posible represión. Bueno, pues vamos a ir con más información. Y bueno, vamos a ver qué sigue. Y la siguiente nota es que liberan a Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, estos defensores de derechos humanos que estaban detenidos por pues ayudar a los migrantes. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de pues del día que los liberaron. Esto fue el día 12 de junio. Pues sí, este es pues el caso de estos de estas personas, estos pues pues personajes que pues de alguna manera pues se dedicaban pues a ayudar a los migrantes, que se dedican a ayudar a los migrantes. Y bueno, pues esto pues es un ejemplo de cómo se recrudece, ¿no?, este pues este esquema de leyes, este esquema represivo, que muy al contrario de lo que dice pues AMLO, ¿no?, sobre que este pues sobre su, bueno, su política realmente está siendo pues bastante obediente a lo que Trump dice, y bueno, pues eso vulnera demasiado a, pues no solo a los mexicanos, sino a todos los centroamericanos y a todos los jóvenes, ¿no?, que están como en esta situación pues de la búsqueda de trabajo, de la búsqueda, pues este asunto que pues enfrentamos toda América Latina, ¿no?, de pues de despojo, en donde pues el capital pues nos avienta pues a esta cuestión capitalista, ¿no? Entonces, pues estos jóvenes, la mayoría, ¿no?, que se encuentran en esta situación, pues tienen en contra, ¿no?, al gobierno. Y bueno, pues Trump, con esta política que intenta obligar a bueno, que le pidió a AMLO que si no hacía algo, si no recrudecía, si no pues sí, ¿no?, se comprometía a frenar la migración, pues iba a lanzar los aranceles, ¿no?, a los productos mexicanos. Entonces, pues el gobierno cedió, y cedió de forma inmediata, y cedió de forma, pues ahora sí que sin chistar, sobre estos personajes, ¿no? Y realmente, bueno, esto es el principio, ¿no?, porque ya está también planeando, pues ya está lanzando a la Guardia Nacional hacia la frontera con Guatemala, justo para frenar a los migrantes. Y esto en los hechos pues se va a traducir, o bueno, dibuja como un escenario en donde pues la Guardia Nacional va a estar pues actuando pues de esta manera tan represiva sobre pues defensores también de derechos humanos, sobre periodistas y sobre cualquiera que esté pues ayudando a, pues sí, ¿no?, esté en una cuestión humanitaria, ¿no?, porque son realmente cuestiones, más allá de cuestiones políticas o diplomáticas, son cuestiones humanitarias, ¿no? Y entonces, pues eso es algo que están criminalizando, ¿no? O sea, se está criminalizando el actuar, no solamente, no es ni siquiera un actuar político, un actuar humanitario, en donde, pues sí, se están violando los derechos de las personas al tránsito, al trabajo, a un montón de cosas, ¿no? O sea, es realmente un escenario, pues sí, bastante represivo, este que se está dibujando, ¿no? Sí, luego cuando dice Ebrard que no sabe cómo es que pasaron tantos migrantes, pues igual y quizá como han pasado tantos mexicanos a la frontera de México-Estados Unidos, ¿no? O sea, porque ese no es un fenómeno propio o únicamente de centroamericanos, ¿no? La migración es histórica. Y bueno, la liberación de Cristóbal e Irineo, que es parte de Pueblos Sin Fronteras, y Cristóbal, integrante de la agrupación Cultura Migrante, pues se dio debido a que la Fiscalía General de la República, que fue quienes comentábamos que los había levantado cual sicarios, no logró acreditar con pruebas reales y fehacientes las acusaciones contra Mujica y Sánchez, y que pues también fueron reforzadas por ahí por un personaje que viaja por el mundo y por México ahorita dando pláticas sobre derechos humanos. Y que también él estaba contribuyendo justo con estas falsas acusaciones que se hicieron contra los compañeros, y que después de que fueron liberados por un juez, el juez federal Héctor Cervantes Martínez en Tapachula, Chiapas, la fiscalía dijo que iban a apelar la decisión del juez porque pues consideraban que iba en contra de ellos, ¿no? Pero pues básicamente ellos no supieron elaborar esos delitos, falsos delitos que le estaban imputando a esos dos defensores de migrantes, y que pues finalmente fue lo que provocó que salieran en libertad, ¿no? Ahora sí que quedan pendientes pues todas las acciones que ellos vayan a emprender contra la fiscalía por esta forma de haberlos detenido, y que pues demostró que no nada más es contra los migrantes, sino en ese pacto que están haciendo con Trump, y que es parte de esos acuerdos que sí dieron a conocer, pues está el de detener a todas esas personas, aunque digan que no es, que están haciéndole el trabajo a Trump y que no le están cuidando la frontera, pero uno de los acuerdos con Trump era justamente que también se detuvieran a las personas que ellos consideran que están incurriendo en trata de personas. Y para ellos la trata de personas es cuando tú recibes a un migrante o tú le das de comer a un migrante o tú ayudas con transporte o a que se movilice o acompañarlo incluso a un migrante. Eso para ellos es trata de personas y que pues básicamente ha sido la consigna que forma parte de este acuerdo, que ahora resulta que ya todos los actores involucrados están lavando las manos diciendo que la decisión la tomó fulanito y la tomó perenganito sin consultar, y que pues básicamente fue una acción inmediata que, así como mencionas, ¿no? Pues básicamente lo que hicieron fue pues responder de forma inmediata a las peticiones de Trump, que tenía a los aranceles como su moneda de cambio, ¿no? Y la moneda de cambio de Andrés Manuel, pues fueron los migrantes, que es pues sumamente violatorio de derechos humanos, porque ningún migrante, ninguna persona puede ser considerada como un botín de guerra, ni como una moneda de cambio, porque son vidas humanas, ¿no? Y ahora, justo después de pues este fatal error que cometieron de andar criminalizando a quienes defienden y también pues militarizando la frontera sur, pues ya pretenden dar a conocer su programa de derechos humanos y también pues su acción de atención migrante, ¿no? Pero bueno, hoy ya por lo menos estos dos activistas están libres, y sí se les está pensando la fiscalía, pues porque hasta ahorita no ha habido ninguna otra acción que pretendan hacer contra ellos, pero pues esa es la política migratoria de un gobierno que pues está en las mismas, ¿no? Dice que quiere hacer el cambio, pero en realidad no se puede hacer el cambio siguiendo las mismas prácticas y las mismas políticas entreguistas, que es básicamente lo que hicieron el gobierno de la Cuarta Transformación. Pues ya estamos casi a punto de cerrar este espacio radiofónico. Los invitamos a que nos manden sus comentarios, sus opiniones, sus notas, a que pues juntos rompamos el cerco informativo, que entendamos que la comunicación es una de las herramientas más poderosas que tenemos para todo, ¿no? Imagínense si no hubiera comunicación, o sea, pues no podríamos platicar con nadie, ¿no? Y la comunicación, pues desde que nacemos existe, aún sin las palabras, pues nos comunicamos con nuestros padres, por ejemplo, y existe, y es una forma de relacionarnos, y estos de arriba no la quieren quitar, ¿no? No la quieren mediatizar o quieren ocupar esos canales tan chidos que tenemos para pues compartirnos, ¿no? Lo que somos unos con otros, unes con otros, pues para meternos sus comerciales, para meternos su coco wash, ¿no? Sus telenovelas todas dramáticas y frugales. Y bueno, pues ahí está la invitación. Sí, bueno, pues la comunicación pues es pues como pues también una forma de cuidarnos entre nosotros, ¿no? Una forma en la que pues también pues sabemos cómo es, qué está pasando, y en la medida de las posibilidades pues es una herramienta que nos pues también nos permite, ¿no? Tomar una acción, tomar una postura, tomar una opinión acerca de las cosas que están pasando en el mundo, y que pues bueno, sinceramente, debidamente o sinceramente, tenemos que también pues tomar acción, porque el escenario pues sí es muy pues preocupante, ¿no? Pero bueno, pues despedimos este programa y esperamos que pues sigamos pues haciendo comunicación. Y pues gracias por acompañarnos a romper el cerco. De este lado estuvo Witsi. De este lado Su. De este lado Evo. Y nos vamos con un tema de Ana Tijoux. Ella es... Ayúdenme. Chilena. Chilena. Ajá, chilena. Sí, sí, reivindica también pues mucho pues la causa mapuche, también es pues una chica pues muy activista, ¿no? Y es el fondo de la campaña del Copín.